segundo en que pertenece a la nada, nube que siempre baja y se disipa entre tanto pensajar. Y todo puede pasar, un milagro que observas es poder respirar y sentir que estás vivo, vivir tu destino, caminar por tu mundo con ojos abiertos. Cuando se va la noche por la lejanía, dulce calor que envuelve a mi vida. Sabes que